Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, por acompañarnos en una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen en esta emisión en la que compartiremos con una agrupación Villamarca que participará en el evento de Domingos de Casa Abierta que se desarrolla en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este domingo. Además, tendremos como siempre nuestra reflexión cotidiana que dice lo siguiente. La camisa del hombre feliz. Había una vez un rey cuya riqueza y poder eran tan inmensos como era de inmensa su tristeza y desolación. Un día dijo que dará la mitad de su reino a quien consiga ayudarle a sanar las angustias de la tristeza por las noches. Quizás más interesados en el dinero que podían conseguir que en la salud del rey, y los consejeros de la corte decidieron ponerse en campaña y no detenerse hasta encontrar la cura para el sufrimiento real. Desde los confines de la tierra mandaron a traer a los sabios más prestigiosos y a los magos más poderosos de entonces, para ayudarles a encontrar el remedio buscando, pero esto fue en vano. Nadie sabía cómo curar al monarca. Una tarde finalmente apareció un viejo sabio que les dijo: si encontráis al reino de un hombre completamente feliz, podréis curar al rey. Tiene que ser alguien que sienta completamente satisfecho, que nada le falte y que tenga acceso a todo lo que necesita. Cuando los encuentren, siguió el anciano, pídele su camisa y tráela al palacio. Dile al rey que duerma una noche entera vestido con esa prenda. Y de seguro ustedes al día siguiente, tendrán a un rey que despertará curado. Los consejeros se abocaron de lleno y con completa decisión a la búsqueda del hombre feliz, aunque ya sabían que la tarea no resultará fácil. En efecto, el hombre que era rico estaba enfermo. El que gozaba de buena salud era pobre. Aquel rico y sano se quejaba de su mujer y esta de sus hijos. Todos los entrevistados coincidían en que algo les faltaba para ser totalmente felices, aunque nunca se ponían de acuerdo en aquello que les faltaba. Finalmente, una noche muy tarde, un mensajero llegó al palacio. Había encontrado al hombre tan interesante y que obviamente era el que estaban buscando. Se trataba de un humilde campesino que vivía al norte, en la zona más árida del reino. Cuando el monarca fue informado del hallazgo, este se llenó de alegría e inmediatamente mandó que le trajeran la camisa de aquel hombre, a cambio de la cual deberían darle al campesino cualquier cosa que pidiera. Los envidos se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para comprarle la camisa, y si era necesario se decían que le quitarían por la fuerza. El rey tardó mucho en sanar y en sanar su tristeza. De hecho, su mal se agravó bastante cuando aquel hombre más feliz de su reino, quizás el único totalmente feliz, era tan pobre, que no tenía ni siquiera una camisa. Con esta reflexión esperamos que usted ya tenga por ahí su moraleja. Y bueno, a veces las circunstancias de el no tener, pues no nos permite ponernos una camisa de acuerdo a nuestro gusto. Miren, es así como sucede todas las cosas en nuestra vida cotidiana. Por ello estamos invitados a motivarnos y a darle gracias a Dios, a su Dios, todos los días por lo que tenemos, por lo que somos y por esta vida maravillosa. Autoestima arriba para todos. Nuestro abrazo para los que están solitos, solitas, y los que están acompañados también. Sean recíprocos con ese abrazo gigante para todos. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar la siguiente melodía. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Vamos a continuar nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y como les habíamos anunciado al inicio del programa, hoy vamos a compartir en este segmento el artista de hoy con una agrupación proveniente de Imbabura, Ibarra, y que precisamente es una agrupación que cuenta con 17 años de existencia. Y para contarnos esos secretos, vamos a dar la más cordial bienvenida a su director. Se trata de... Bueno, mi nombre es Marco Rodríguez. Quiero agradecer por la invitación y por esta apertura que nos dan, ¿no? Y queremos también dar un poco de deleitar de nuestras canciones, esperando que sea del agrado de todo el público. Así es, pues le abre este escenario para recibir a esta gran agrupación ecuatoriana en la que podemos disfrutar de varios instrumentos, de viento, guitarra también, de baterías, de charango, chachas, y bueno, en fin. Y vamos a ir preguntando a cada uno de ellos estos instrumentos, cuál es la magia que tiene este instrumento para poder ellos disfrutar, pues, de la música. También nos acompaña otro de los integrantes, como es... También nos acompaña Galo Rodríguez, es otro de los fundadores de esta agrupación y con él vamos a empezar conociendo cómo nace esta agrupación hace 17 años. Bueno, buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Muy gustosos de estar aquí, también gustosos de contar algo de la historia de Villamarca, pues hace muchos años, digamos, atrás, ¿no? La ilusión de nosotros fue... expresar toda esa energía, todo el sentimiento y todo lo que nosotros teníamos en esos momentos como muchachos, ¿no?, a través de la música. Pero sin embargo, esa ilusión que empezó, pues, se fue concretando con el paso del tiempo a través de las grabaciones de los CDs, etcétera. Pero antes de formar el grupo, o sea, la ilusión de una reunión de muchachos, pues se convirtió en algo que ahora es la manera de expresión de mucha gente, ¿no? Expresa el sentimiento, el amor, las vivencias de cada uno de los integrantes, como también vivencias que se ha visto dentro del trajinar musical. Galo, ¿cuántos integrantes son de esta agrupación? Bueno, somos 8 integrantes. Siempre nos hemos mantenido con esa cantidad de 8 integrantes. ¿Los 8 integrantes vienen desde estos 17 años o se han ido integrando paulatinamente? Mira, como todo en todo grupo, siempre, o sea, por muchas situaciones, ¿no?, sean familiares, personales, etcétera, no se puede seguir con los mismos, digamos, músicos, pero siempre hemos estado 5, que hemos sido la base fundamental, el pilar del grupo. Entonces, hemos cambiado algunos músicos, pero siempre los 5 principales han estado ahí. Y así pues se ha seguido adelante. También vamos a saludar a Óscar Cotacachi. Y es importante también que nuestros amigos, amigas oyentes, antes de escuchar su música, puedan conocer de qué instrumentos nomás está conformada esta agrupación, o más bien quiénes ayudan a ustedes a que se pueda tener una amplia armonía musical. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Soy Óscar Cotacachi. En el grupo yo interpreto lo que es los instrumentos de viento. En cuanto a qué instrumentos utilizamos en el grupo, bueno, somos un grupo andino, de música andina, que la base es el charango, las zampoñas, los rondadores, las chachas, todo lo que es tierra, todo lo que es naturaleza. Claro, apoyándonos desde luego con lo ya electrónico como es el bajo eléctrico y la batería electrónica. ¿Qué les parece si disfrutamos ya de la música de la agrupación de Villamarca aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y al regresar seguiremos conociendo al resto de miembros que integran esta gran agrupación ecuatoriana. ¿Qué podemos escuchar? Vamos a hacer un cover que ha gustado mucho a la gente, donde la hemos tocado, donde la hemos interpretado, siempre cantan con nosotros. Entonces queremos hacer una canción que se titula Nostalgia. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Son tus recuerdos y estás matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, que la distancia no suelo esperar. Vuelve mi llanto a caer, abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. que me embarga, solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, te niego olvidarte, tal vez no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. La agrupación Villamarca aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y también vamos a ir conociendo el talento de sus integrantes. Bueno, escuchaban ustedes a su vocalista, se trata de Andrés Domínguez, quien hace la primera voz de la agrupación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. A ustedes mil gracias por este espacio, por lo que florece lo que es el talento ecuatoriano. Mil gracias por permitir que estemos por acá. ¿Cuánto tiempo vinculado a la agrupación? Voy alrededor de los 7 años ya, vinculado a lo que es el Villamarca. ¿Cuál ha sido la experiencia gratificante de participar con este grupo de jóvenes y sobre todo de siempre recibir pues el impulso de los instrumentos musicales? Bueno, primero es la hermandad que se tiene acá, el compañerismo, y sobre todo que la gente va acoplándose a nuestros ritmos, a nuestra música y a nuestras creaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante suya? ¿Con ellos? Uy, más gratificante, viajar muy lejos. Fue lo más gratificante para mi persona. Viajamos a Canadá y ahí disfrutamos de la música. ¿Cómo les fue? Excelente. Allá los ecuatorianos valoran más que un poquito acá. Es lo que a veces siempre se les lleva a la conciencia acá, porque siempre valoramos lo de afuera. Y en cada concierto nosotros plasmamos en que debemos valorar lo nuestro, nuestra música. Y siempre les hago que aplaudan primeramente al talento nuestro, nuestra música ecuatoriana. Cuando ustedes se preparan para un viaje como este, en este caso a Canadá, ¿qué es lo que primero ustedes piensan y ponen sobre el tapete para llevar a estos países donde seguramente disfrutan también ecuatorianos y extranjeros? Primero nos acoplamos bien como músicos, porque allá siempre toca demostrar el profesionalismo. Luego se acopla el compañerismo, como lo dije, y queremos siempre plasmar la música allá, para la música ecuatoriana, porque allá es adorada por nuestros queridos compatriotas. En cuanto al repertorio. Y también personalmente, bueno, dejar todo hecho acá en Ecuador, porque algunos trabajamos, ¿no? Entonces es bien complicado, pero ¿qué nunca falta en ese repertorio de esta agrupación Villamarca? Lo que nunca falta es todo lo que es nuestros ritmos ecuatorianos, como es el pasillo, el albazo, los sanjuanes. Lo que siempre nunca falta es los sanjuanes. Vamos a dar también la palabra a otro de los integrantes de esta agrupación. Se trata de... Mi nombre es Juan Madruñero y soy el baterista del grupo. El baterista, bueno, pero también le vemos a usted acompañado de las chachas, de las conocidas. Sí, un instrumento autóctono propio de nuestra tierra. ¿En qué consiste este instrumento? Son hechas con... ¿Pezuña? ¿Adelantamos? Pezuñas. Las pezuñas de llama. Las pezuñas de la llama, y también hay ahí otras frutitas, semillas. Sí, esa es una especie de una fruta que existe en los pueblos andinos, Bolivia, Perú y Ecuador. Y con eso damos... ¿Qué ritmo le damos? El ritmo. Es un ritmo, marca el ritmo. Igual va al compás con el bombo. Al compás con el bombo. Ajá. ¿Sabe en qué momento usted tiene que salir con su instrumento? Exacto. ¿Cuánto tiempo en la agrupación? Bueno, yo llevo ya 17 años en la agrupación. Soy también uno de los fundadores y muy contento de pertenecer en esta agrupación. ¿Qué significa para usted hacer música andina? Para mí significa... expresar mis sentimientos, lo que yo siento, sacar mi interior, se podría decir, ¿no? Y dar todo de mí para que sea del deleite del público. ¿Qué les parece si escuchamos otra de las canciones junto a la agrupación Villamarca aquí en este escenario que siempre lo preparamos para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y la siguiente canción que vamos a escuchar, señor director. Bueno, es un tema que lo hemos grabado también junto a nuestro compañero artista Gerardo Morán, lo tenemos impregnado en el volumen 6, es el Collar de Lágrimas. El himno de los migrantes. Es. Bueno, entonces vamos con el aplauso de nuestro público a escuchar Collar de Lágrimas. Villa Marca aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tiempo también para recibir a otro de los integrantes aquí en este escenario preparado para los artistas, los talentos de hoy. Se trata de... Buenas tardes, mi nombre es Edison Navarrete. Edison, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, te vemos ahí con un grupo de instrumentos, varios instrumentos. Claro, yo interpreto instrumentos andinos de viento, como son las maltas, las quenas, también lo que son rondadores, quenachos, eso. Y rápidamente nos puedes contar la diferencia de estos instrumentos, que son muy parecidos. La diferencia de las zampoñas. Las zampoñas tienen una afinación de la escala diatónica, que son de 7 sonidos. En cambio, hay otros instrumentos como la paya, que tiene una afinación de pentafónica, de 5 sonidos. Y la quena igual está afinada en afinación diatónica, pero también se utiliza las cromáticas. ¿Podemos hacer en sonido, a ver cómo nos suena, para poder entender esto de los 7 sonidos y de los 5? La escala de sol, ¿no? Voy a hacer la escala... escala de mi menor relativa a sol mayor. Ya, ¿y en el otro instrumento suena algo parecido o es distinto? Este está afinado en re mayor. A ver, en re menor está afinado. A ver, vamos a escuchar el re menor. ¿Qué te atrajo de estos instrumentos? A ver, su sonoridad, que tiene un sonido que imita al trinar de las aves, a los vientos, el sonido que se sopla, como que imita al viento, así, a la naturaleza. La naturaleza siempre presente en cada uno de estos instrumentos, pero quisiera que nos comentes qué pasa por ti, como persona. A mí me apasiona por... cuando interpretas o das sonido a estos instrumentos. Claro. Al momento de interpretar esto, yo saco lo que es de mí, ¿no? El sentimiento, o sea, lo que yo siento. Me apasiona lo que son estos instrumentos. Por medio de la música yo expreso lo que yo siento. ¿Te dedicas a alguna otra actividad? Sí, músico. Docencia musical. Docencia musical. ¿Qué es lo que dices a tus alumnos al momento de darles una clase, por ejemplo? Frente a los instrumentos. Claro, puede ser de los sonidos, de las cualidades del sonido, de timbre musical, de armonía. Así, claro. ¿Qué te gustaría que tus alumnos digan posterior a tu enseñanza? ¿O cómo te gustaría que te recuerden? Que me recuerden. Está difícil. Está complicado esa pregunta. A ver. No sé, por algún instrumento. No, lo que uno se trata de, como docente, plasmar en los jóvenes, o sea, una enseñanza que sea... que sea positiva, ¿no? Que quede en ellos quede algo bueno, o sea, no quede una experiencia mala, que se lleven un buen conocimiento. Claro, y ahora viene a nuestra mente, después de haber escuchado tantos mensajes en función de la naturaleza, de cómo crecen estos carricitos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos da la naturaleza ese brote? ¿Cómo después le cortamos, le llevamos a un instrumento? Y la responsabilidad que tiene aquel músico de interpretarle, de darle un acabado fino como nos dio la naturaleza, ese carrizo para poderlo llevar a un instrumento y este a su vez nos pueda dar la música. Bueno, vamos a irnos con más música, no sé, o me permite con el otro compañero. A ver, venga por acá, el charanguista ahí, cuando vemos a un animalito hecho instrumento musical como es el... ¿Armadillo? El armadillo. Pero ahora ya ese quirquincho, como nos dice por acá, no necesariamente es de la piel de este animalito, sino que ya está hecho a través de... De madera. ¿Hay diferencia entre el sonido que da el de la madera y el armadillo? Primeramente, un gusto estar aquí, saludarle a todos los oyentes y qué gusto que nos den esa apertura acá los artistas locales y los artistas nacionales también. Bueno, la diferencia es que la madera tiene una acústica muy especial también, según la madera que se le trate. De los animalitos ya no se hace mucho porque, como siempre, están en peligro de extinción, o sea... Incluso por algo vistoso se hacía antes de eso, pero ahora ya no. Y sería que es mejor, porque los animalitos aparte y los instrumentos aparte. ¿Qué te enamoró de este instrumento? Pues lo sublime de su sonido. Es algo mágico que me encantó desde niño, que me enamoró sinceramente. Y con esa pasión decidí aprenderlo, entonces... Y con los años trata de conocer más de este tema de musical y de este instrumento. Entonces, y con el conocimiento de compañeros y amigos, ir desarrollando más el conocimiento, ¿no? Mencionaste que te gustó desde niño. ¿Eso significa que había alguien de la familia que tocaba este instrumento o simplemente en las agrupaciones que podías participar? Lastimosamente mi familia no. Hubo una experiencia en el colegio donde estudié, entonces... Empecé con vientos. Me apasionó la música andina desde ese momento, entonces después conocí más instrumentos y hasta que llegué al charango. Entonces esto ya me fascinó y seguí con esto. ¿Cuántas cuerdas tienes tu charango? Tiene 5 pares de cuerdas. ¿5 pares de cuerdas que significan 10? ¿Distinto a la guitarra? Sí, distinto. Son los distintos acordes y distinta afinación también. ¿Qué tipo de afinación se usa? Está afinado en mi 440. ¿No tiene nada que ver con la Galindo que llamo? No, es que la afinación de la guitarra ya. Ah, ese es de la guitarra. Ajá. Bueno, ahí estamos aprendiendo un poco de música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero nosotros nos vamos a ir con más música, otro tema musical, señor director Marco Rodríguez. Bueno, este es un pasillo muy conocido que le hemos adaptado al estilo de Villamarca, siempre sin dañarnos lo que es nuestro ritmo nacional. Lo hemos incluido en instrumentos andinos. El pasillo es Tú y Yo. Tú y Yo, así es. Hermosa canción, hermosa melodía que la vamos a escuchar como lo sabe hacer la agrupación Villamarca desde Ibarra. Si es el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? La mía es la vida y mustia, tú eres la paz. De la agrupación Villamarca aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y vamos avanzando ya con nuestros invitados y que en breves minutos pues estaremos ya compartiendo en qué eventos se van a presentar y que ustedes no pueden faltar. Bueno, yo quiero preguntar antes de nada, ¿con quién tengo el gusto, por favor? Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Tobar, soy guitarrista de grupo, conjuntamente con Marco, director. Y bueno, muchas gracias por la apertura y invitándoles para el domingo 12 de julio en la Agora de la Casa de la Cultura. Vamos a compartir nuestro repertorio musical y con todos, bueno, con más compañeros músicos y de teatro también. Bueno, el grupo Villa Marca, ya que nos ha mencionado nuestro invitado Andrés Tobar, estarán en Domingos de Casa Abierta. A las 10 de la mañana, pues usted puede darse cita con toda la familia, con los vecinos, con los amigos y disfrutar de este gran programa en el que, además de la agrupación de Villa Marca, estarán otros artistas demostrando también ese talento a todos los habitantes ecuatorianos que se darán cita al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero bueno, usted toca un instrumento que se llama... La guitarra. La guitarra, bueno, la guitarra en general, y también nos vamos con la guitarra eléctrica también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y cuéntenos la magia de ese instrumento para usted. No, pues, este instrumento mundialmente conocido, ¿quién no conoce o quién no ha pulsado una guitarra, no? Creo que hasta por tradición, nuestros padres o alguien de la familia ha tenido el privilegio, el gusto de interpretar, aunque sea una melodía corta, con una guitarra. Y no es un instrumento latinoamericano, sino europeo, pero se ha acoplado muy bien a nuestra música latinoamericana, sobre todo la música andina, y no, pues ha adquirido varias formas, como por ejemplo usted puede ver aquí las dos guitarras que tenemos, son una marca canadiense, no tiene la boca normal que tienen todas las guitarras, pero... Bueno, hay muchos estilos de creación de luthiers también que han creado estas guitarras. ¿No varía el sonido? El sonido, claro que va a variar porque primeramente esta guitarra, como se puede escuchar, no tiene sonoridad. Pero si tuviera una boquita y tuviera... Tiene otro sonido. Tuviera más fuerte el sonido. ¿Por qué la elección de estas guitarras y no la acostumbrada, la normal? Ya, porque primeramente por la tecnología, para irnos acoplando a la nueva tecnología, ya que estas guitarras están viniendo o vienen con una tecnología más actualizada, se podría decir. Incluso podemos trabajar con computadoras dentro de estas guitarras para conectarlas y que salga un buen sonido para las amplificaciones. Y su micrófono es también se lo puede manejar mediante una computadora. En la lengüeta de esta guitarra, en la parte superior, es lo que tiene ahí más o menos 5 hoyos, ¿no? Serían 5 a cada lado, 10, en el que tiene algunos ecualizadores para las personas que comprendan un poco la diferencia de esta guitarra tradicional que le vemos común y corriente, ¿no? Que tiene un hueco en el centro, pero acá esta guitarra es completamente sellada, solamente la parte superior de la lengüeta tiene estos orificios que permiten, me imagino yo, salir, evacuar por ahí el sonido, y tiene un sonido distinto a la guitarra común. Como ustedes ya acabaron de escuchar, pues es una guitarra que se permite conectar a los computadores y darle un sonido distinto. Pero veo en la parte superior que tienes algo. ¿Qué significa eso? Ah, no, lo que tengo aquí, bueno, es el puente con el cual podemos trabajar y cambiar la tonalidad de acuerdo a la necesidad del músico, ¿no? Y también este aparato que es un afinador y también contiene un metrónomo, un afinador y... Bueno, lo que todo artista debería llevar es un afinador, ¿no? Es un afinador. Ya, es una nueva tecnología, un afinador con una pantallita, que me imagino ahí se determina si está bien o está mal, porque la mayor parte de las afinaciones se lo hace al oído, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Ya, bueno, mucho mejor. El oído, que es el más perfecto de todos. Pero bueno, nos vamos a ir con más música. Bueno, nos dicen que ya es momento de decir hasta aquí nuestro programa. Queremos agradecerles infinitamente a ustedes por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos muchísimo éxito, que les vaya muy bien en Domingos de Casa Abierta y en todas las actividades que se presenten, Marco. Bueno, el agradecimiento especial a ustedes, ¿no?, por la apertura que nos han dado, por la invitación. Y recalcando también que a la gente se dé cita este domingo 12 de julio a las 10 de la mañana. Y también... invitando a la gente, porque es un programa completamente gratuito, entonces les esperamos que estén todos presentes. Así es, entonces vamos a despedirnos de la agrupación Villa Marca y esperamos que ustedes puedan darse cita este domingo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde podrán disfrutar de Villa Marca. Y nos despedimos, ¿con qué canción? Bueno, pues nuevamente, como dijo el director, agradeciendo, queremos despedirnos con una canción especial que viene de la creación de Villa Marca, desde el corazón de Villa Marca. Para todos ustedes, Perdóname. Thank you.